¿Sabes? Con este tema consagramos el disco. La nueva fuerza de los diamantes de Santa Fe. ¿Sabes? Es muy difícil para mí, casi imposible, seguir ocultando este amor por ti, siento. Me rechaza y no me quiere. Yo soy culpable de los problemas que tienes. Yo sé que me quieres, sé que me quieres. No dudes más y ven a mis brazos, que esperando están para llenarte de caricias y hacerte el amor. Tú sabes que te quiero, por ti seré el mejor. Te quiero.